Coming to you from Times Square Center, Costa del Este. Super Q. Coming to you from Times Square Center, Costa del Este. Super Q. Oye, la tensión entre Estados Unidos y Venezuela está violenta. Está Trump tirando, tú sabes, robándole la calma a Maduro. Y Maduro también, tú sabes, contesta y todo. Super Q. Visita el stand de Super Q en la Feria Internacional del Libro en Atlapa, del 11 al 17 de agosto. Allí estará nuestro premiado escritor Miguel Esteban con todas sus obras. No te lo pierdas. ¿Tú sabes quién me recuerda a esa? Cuando habla así. Los tiempos de la dictadura. Así mismo también Noriega retaba a los Estados Unidos. Vengan, azotaba el machete y cuanta vaina. Y apenas le tiraron la primera bombita a huir. Gente papanata de Maduro dice que lo está esperando y que vaya por él. Ven por mí, dice, ven, ven. Qué valiente. Pelaitingo de güey reportando sintonía también. A ver, Marquito, lo que dice. Y el que se mete con Venezuela y con Maduro se seca. Ave María. Se seca. Es como una maldición de faraón. Es una maldición de esos faraones egipcios. Hello, Heidi, ¿cómo estás? Saludos, buenos días. Te amo, te amo, te amo, te amo. Marcos Botello. Retro Monte. aquí me llega otra, aquí me llega otra de Maduro. Ya Venezuela está haciendo con los cánones internacionales más estrictos los lingotes de oro para su reserva nacional e internacional. Oye eso. Para su desarrollo con su propio oro. Y procedo a entregarle una tonelada de lingotes de oro a la reserva del Banco Central de Venezuela, hecho por la clase obrera minera de Venezuela. Nadie nos podrá detener. Ahí está. Esos lingotes de oro, parece esos lingotes de chocolate. Eso, la moneda esa de chocolate que vienen en los chinitos. ¿Cuánto de esos integrantes del ejército de Venezuela ven a Maduro, se le quedan mirando así y ven como ese símbolo de dólar sobre él? Son 50 millones de dólares. Son 50 millones de dólares. ¿Cuánto estarán pensando en este momento? Y si le damos de baja a este, y vamos a cobrar ese botín. Somos Café 1820. Un café de altura para toda ocasión. Café 1820. Café supremo hecho en Panamá. Ya sabes en qué invertir tu dinero extra. Ponle ruedas a tu décimo con Petromotors. Del primero al 17 de agosto, visita nuestras sucursales y pregunta por las promociones especiales. Para la compra de tu nuevo auto, Jetour o Sahuiz, Petromotors, 7 años de garantía. Frente a la Policlínica JJ Vallarino en Juan Díaz, abrimos una nueva farmacia para tramitar las recetas de pacientes externos, mejorando la atención y reduciendo el tiempo de espera, porque el paciente es primero. Gobierno Nacional, con paso firme. Eduardo, el auto está haciendo un ruido raro. ¿Puedes revisarlo, porfa? Amor, yo le cambié el aceite, pero no soy mecánico. Mejor agenda una cita con Ricardo Pérez. Ya le toca. O llama al taller móvil. Vienen rapidito y resuelven al instante. Confía tu Toyota a los expertos. Aprovecha la inspección, limpieza y cambio de fluido de frenos. Desinfección con ozono. 30% de descuento en mano de obra de reparaciones, balance, rotación de ruedas y 30% de descuento en renovación de plan kilómetros full. Llama al 279-4500 o escribe al 6986-0000. Ricardo Pérez, tú nos mueves. En Wingo te damos precios bajos para que no pares de volar. Con 7 destinos directos desde Panamá, escaparte de la rutina nunca fue tan fácil. Ve y vuelve de Ciudad de Panamá a David desde $37 por trayecto. Vuela sin escalas a 6 destinos internacionales desde $69 por trayecto. Personaliza tu vuelo y sin pagar de más en wingo.com. Wingo, no pares de volar. Aplican términos y condiciones. Son 100 sillas disponibles. Vuelos a David operados por la nueva aerolínea. Cuando tu día no arranca bien, puedes reaccionar de forma alarmante. O puedes elegir la serenidad. Y con Ace Auto de Internacional de Seguros, todos los caminos te llevan a la tranquilidad. Porque cuentas con asistencia express 24/7 para cambio de llanta, servicio de grúa, cerrajería y más. Ingresa en iseguros.com y dile Ace a la vida con Internacional de Seguros. Regulado y supervisado por la Superintendencia de Seguros y Reaseguros de Panamá. Centro Comercial, los pueblos donde es más barato comprar y en metros más fácil llegar. Miles de estacionamientos y mucha seguridad. En el Centro Comercial, los pueblos hay de todo y es más barato comprar. No te pierdas la gran feria de descuentos por el 13º mes, del 1 al 31 de agosto en los pueblos Tocumen, donde es más barato comprar. Y mucha seguridad. ¿Lista para el siguiente nivel de tu carrera? Regresa Mombos, la escuela para mujeres líderes, expertos en finanzas, tecnología, crecimiento personal y como invitado internacional, TikTok Latam. Capacítate con las mejores y conecta con mujeres que piensan en grande. Este miércoles 10 de septiembre en el Hotel Sheraton desde las 8 a.m. Asegura tu lugar ya en Panatickets. Mombos 360, empoderamiento en acción. Bye. En Copeve entendemos que hay sueños que no pueden esperar, que es hora de renovar ese espacio en casa, darle un empujón a ese emprendimiento o subirte a un auto nuevo. Tu futuro no se detiene y en Copeve estamos aquí para que cada paso sea seguro. Solicita tu préstamo en promoción hasta el 30 de agosto para que no te pierdas la oportunidad de tener beneficios que no encontrarás en ningún otro lugar. Más información en @copebrl o al WhatsApp 6766-5598. Esa canción da hambre, ¿no? Como para parquearse por ahí y comerse algo rico. El Tri del Sabor anda activo y yo ando con ganas de pasar la clave. No sé si bailar o meterle un patacón con todo. La vaina es que si hay excusa, hay comida. Y si hay comida, está el Tri del Sabor de clave. Dios mío, eso me ha dado en el corazón. Pero el estómago también sonó. Entra ya a sistemaclave.com y déjate llevar por las excusas. Estás esperando el momento perfecto para estudiar. Ya llegó Ofrem, presencial o virtual. Lo importante es que comiences. Y si te vas a graduar, que sea de verdad. En la U del Istmo somos más que una U. Tenemos la primera acreditación internacional ECO en Panamá. Alta calidad y un título que vale en cualquier mesa de entrevistas. Llámate ya al 800-0606, 800-0606 y matricúlate ya. U del Istmo. Somos graduados de verdad. En la U del Istmo. Con Misato tienes tecnología para que disfrutes la vida tal y como quieres, sin complicaciones. Estufas, lavadoras, aires, refrigeradoras, televisores y mucho más te esperan en tu tienda favorita a nivel nacional para que vivas tus días en un hogar pensado para ti. Misato. Para tu mundo. Dale a tu motor la protección y rendimiento que merece con lubricantes Goner, formulados para resistir a altas temperaturas y mantener limpio tu motor por más tiempo. Marcas de prestigio como Motores Cummins confían en nosotros porque saben que Goner es calidad comprobada. Pregunta por nuestros lubricantes en tu taller de confianza. Por muchos años, buscamos la respuesta a esta pregunta. ¿Por qué nos gusta tanto la leche Klim? Porque está bien cremosa para el café, para el batido. Sola sirve para todo. Porque la puedo tomar fría de día o calentita antes de dormir, como yo quiera. ¿Pero qué me dices de ese sabor delicioso? ¡Me encanta! Lo más importante es que les ayuda en su aprendizaje y su crecimiento. Por eso, en esta casa es una tradición. ¿Y a ti? ¿Por qué te gusta la leche Klim? Sea cual sea tu razón, Klim te acompaña siempre. Marcas registradas bajo licencia de SPN. Aviso importante, la leche materna es el mejor alimento para el lactante. Corporación El Sol sigue corriendo con tu préstamo. Más rápido, los préstamos para vacaciones, regreso a clase, consolidar deudas o lo que quieras. Solicita tu préstamo de hasta 25 mil en cualquiera de nuestras sucursales. WhatsApp al 6997-0165 o en corporacionelsol.com. Corporación El Sol, corremos con tu préstamo. Sujeto a aprobación de crédito y verificación de documentos. 8 talentos nacionales, todos intentando imitar a los cantantes más pegados de la música. 8 locas imitaciones todos los miércoles. Más de 80 interpretaciones diferentes durante la temporada del show más grande de imitaciones de todos los tiempos. Tu cara me suena. El mega más grande de los últimos 10 años llenará de diversión tus noches de los miércoles a partir del 20 de agosto a las 8 por TVN. ¿Aló? Mónica, dime una cosa. Tú estás saliendo con otra persona. Daniel, ¿pero a ti qué te importa que estés saliendo con otro? Tú y yo terminamos hace mucho tiempo, no vengas. ¿Qué quieres? ¿Enredarme la vida? Magia Productions presenta la hilarante comedia Mi ex me quiere enredar la vida. Teatro La Plaza, desde el 14 de agosto al 7 de septiembre. Boletos de venta en Panatickets o en la taquilla del teatro. Gana dinero extra con nuestras obras. Pregúntanos al 6242-9996. No te dejes enredar la vida por tu ex, a menos que también sientas algo. Ven a reír al Teatro La Plaza. Nuevamente el premiado escritor Miguel Esteban González tendrá la colección completa de todas sus obras en la Feria Internacional del Libro. La trilogía del Guayacal, La Niebla, El Fuego y El Secreto. El galardonado Asilo Santo, Un Grito a la Medianoche. Historias cortas para pesadillas interminables. Flores para Madeleine y Los Hijos del Nido 1 y 2. Búscalas en la Feria Internacional del Libro 2025. Del 11 al 17 de agosto en Atlapa. Stand the Super You. No te quedes sin las tuyas. Llega la Copa Latina a Panamá.